Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Julián López Canare, comunero del pueblo Nayarí, de la comunidad de Mesa del Nayar. Nosotros estábamos viviendo muy tranquilos. Para nosotros, hace 4 años atrás, nos parecía que no estaba pasando nada. Y sí estaba pasando, pero como sucede en nuestras comunidades, la gente se acostumbra a ver las cosas con normalidad. Hasta que nos dijeron que iban a construir una presa más, porque ya nos habían construido 3 presas, 3 hidroeléctricas en Nayarit. Era la hidroeléctrica de Aguamilpa, la de Cajones y la de La Yesca. Pero como estaban en otro río y lejos de nuestra región donde vivimos, el pueblo Nayarit, decíamos, no, pues a nosotros no nos afecta. Pero cuando hablaron del río San Pedro, que pasa en medio de nuestro asentamiento, de nuestro pueblo Nayarit, entonces sí nos pusimos a pensar. Bueno, y en realidad, este megaproyecto nos va a beneficiar. Ya empezamos a ver cuáles eran los beneficios que habían llegado a las comunidades en donde ya teníamos las presas. La presa de Aguamilpa, Cajones, La Yesca. Y empezamos a platicar con nuestros hermanos Huirranitarios, así se llaman ellos, los Huicholes. También viven en Nayarit, están asentados en Durango, en el estado de Jalisco, y bueno, parte de ellos también en Nayarit. Y vimos que nos habían engañado, les habían prometido muchas cosas que no les habían cumplido ni la mitad de las promesas. La primera, más importante, era que la energía eléctrica que se produjera en la presa de Aguamilpa iba a ser para llevar esa energía eléctrica a los 2 municipios que no contaban con energía eléctrica en aquel entonces. Yo estoy hablando de hace 20, 22 años aproximadamente. Era el municipio del Nayar y el municipio de La Yesca. Y esa energía eléctrica, antes de que empezara a funcionar, se empezó a poner la postería derechito en la frontera del norte. Y toda esa energía la chorrearon para Estados Unidos, y para los 2 municipios que no tenían energía eléctrica, se quedaron igual. Y lo más triste, que las comunidades del embalse, a menos de 1 kilómetro de distancia donde estaban las máquinas generando energía eléctrica, estaban viviendo oscuras. Y así vivieron durante 18 años. Ahora ya quieren energía eléctrica, porque nos quieren convencer, ahora nosotros, de que son muy bondadosos. Y así como esas, otras promesas, que algunas cumplieron a medias, y otras, nada. Entonces nos dimos cuenta que sí estaba pasando algo en estas comunidades. Fue cuando por primera vez, hace 4 años, nos reunimos varias comunidades del pueblo Nayarit, invitando a nuestros compañeros Huirranitarios también, nuestros hermanos, para que nos contaran sus experiencias. Y desde entonces nos acostumbramos a reunirnos, a analizar los beneficios y las afectaciones, y los pusimos en balanza. Y la verdad es que beneficios, si hay, son muy poquitos, pero las afectaciones son bastante grandes y algunos son para siempre. Y ese fue también el inicio de nuestra organización como comunidad, como pueblo, y empezamos a pensar en cómo organizarnos a nivel pueblo, porque el pueblo Nayarit está asentado en 4 municipios: el municipio de Acaponeta, el municipio de Rosa Morada, el municipio de Ruiz y el municipio de Nayar. Ahí estamos asentados en nuestros cuatro municipios, ahí vivimos. No sabemos desde cuándo, pero desde tiempos inmemoriales hemos vivido ahí. Tenemos una cultura propia, una lengua propia, una identidad propia que queremos seguir conservando. Y pensamos que con estos megaproyectos no contribuye para nada a la continuación de nuestra vida, de nuestra existencia como pueblo con una identidad propia. Esa es una de las preocupaciones también muy importantes que tenemos, que tiene nuestro pueblo. Las afectaciones, como decíamos, son variadas. Ahorita las amenazas no es nada más ya la hidroeléctrica. También están comenzando a entrar las mineras. Y ya nos dimos cuenta, por ejemplo, en el municipio de Acaponeta, hay algunas minas, pero no hay agua en esos lugares. Entonces quieren poner la presa, las cruces, para llevar el agua. Y ya tiene un nombre ese canal, se llama Canal Centenario. Se van a llevar el agua para las mineras. En el municipio de Rosa Morada, en nuestras comunidades, hay una comunidad anexo, le llamamos otros anexos, porque son comunidades que pertenecen a un núcleo agrario, ¿verdad? El núcleo agrario es Rosarito, municipio de Rosa Morada. Entonces el anexo se llama El Bálsamo, y hay otro que se llama San Miguel. Allí hay metales preciosos como oro, plata y otros. Ya se les hicieron estudios. Incluso ya están en trámite los registros y son canadienses las empresas que quieren entrar allá. Y ahí no hay agua suficiente. Entonces, tienen que traer el agua de otro lado, porque para eso dicen que se necesita mucha agua. Entonces, ahorita son varias las preocupaciones. Lo que nos parece fundamental es la defensa de nuestro territorio, porque nuestro territorio pues contiene nuestros bienes comunes que ahorita disfrutamos todos, el agua principalmente, nuestras tierras que trabajamos. Y estos tres años que hemos acostumbrado a reunirnos, a veces a nivel interno en nuestras comunidades, a veces a nivel pueblo, ahora me acompaña el comisariado de bienes comunales de allá también, del municipio de Acaponeta. Yo vivo en el municipio de Nayar. Él es de una comunidad que se llama Saicota. Y tenemos pláticas seguidas, hemos estado reunidos junto con los comuneros de Saicota, de San Blasito, de Rosarito, de San Juan Corapan, de San Pedro, que son los que viven en la cuenca, que son los que están siendo tomados en cuenta también para convencerlos y que acepten la construcción de la hidroeléctrica. Entonces, ya definitivamente estamos convencidos también nosotros que no puede ser negociado la hidroeléctrica. Simplemente no nos sirve, no la necesitamos, no la queremos y vamos a buscar la forma de que no se construya. A eso se debe también nuestra presencia aquí, porque estamos buscando el apoyo de las diferentes organizaciones que también están en lucha, que también tienen las mismas, los mismos problemas, ¿verdad? El saqueo de nuestros bienes comunes y el acaparamiento, la privatización de nuestros bienes comunes. Eso no va con nuestra cultura, por nuestra forma de vida. Nuestras comunidades tienen un sistema de la tenencia de la tierra comunal todavía, ni siquiera ejidal, comunal, en nuestros pueblos nayer. Desde Saicota, Caponeta, Rosarito, todo lo que está ocupado por el pueblo nayer, el sistema de la tenencia de la tierra es comunal. Por principio de cuentas, entonces, la privatización de nuestros bienes comunes no va con nuestra cultura, no va con nuestra forma de vida. Y a nosotros nos parece injusto que quieran apoderarse unos poquitos de nuestros bienes comunes, que ahorita tenemos el derecho todos de disfrutar. Ya se dijo con mucha abundancia las afectaciones, no quiero abundar en eso, simplemente mencionar que aunque es muy poquito el tiempo en que comenzamos a organizarnos, yo creo que siempre tiene que suceder algo grave para que nos cimbre, nos despierte y comencemos a pensar en qué hacer. Y eso hemos hecho. Hemos comenzado a buscar la forma de cómo defender primero nuestro territorio, nuestros bienes comunes, nuestros derechos y aún más nuestros derechos como pueblos indígenas. Y también la defensa de nuestra cultura. Nosotros no estamos dispuestos a desaparecer como pueblo con una identidad propia. Tampoco estamos de acuerdo con un proyecto de desarrollo que dicen los que están en el poder. Y es cierto, así como yo he escuchado varios comentarios, nos acusan de estar en contra del progreso, en contra del desarrollo. Y nos hemos puesto a analizar esa acusación. Y lo que hemos encontrado es que la verdad, cuando llega un megaproyecto, no es desarrollo para el pueblo. Implica la muerte del pueblo. El desarrollo sí, pero de los inversionistas que van a invertir en esos megaproyectos. Entonces no es desarrollo para el pueblo. Quiero terminar diciendo que en eso hemos aventajado un poco la toma de conciencia de qué es lo que está pasando y la búsqueda de la solución y también la articulación de nuestro movimiento con los demás movimientos a nivel nacional. Muchas gracias. Primero con el señor Gabriel Espinosa, que representa Salvemos Temaca.